ofrecías tu cariño, pero algo te cambió. Me robabas mis besos, me ofrecías tu cariño, pero algo te cambió. Rechazar a un corazón que pudo amar. Es difícil de creer tu forma de pensar. ¿Cómo pudiste rechazar a un corazón que pudo amar? Me robabas mis besos, me ofrecías tu cariño, pero algo te cambió. Me robabas mis besos, me ofrecías tu cariño, pero algo te cambió. Me ofrecías tu cariño, pero...